La experiencia de un Facility Manager. La carrera de Steven Cox en el Facility Management ha incluido logros como la reducción del consumo de energía en las instalaciones y la formación de un sólido equipo interno. Steven Cox, director de operaciones de Facility para Tulsa, Oklahoma Community College, nunca tuvo la intención de ingresar al Facility Management. Pero una vez que comenzó su carrera, su camino lo llevó a la educación superior, donde sus esfuerzos para formar equipos han dado frutos para su departamento y la organización. ¿Cuándo y por qué ingresaste a la profesión de instalaciones? Mi ingreso al Facility Management no fue de acuerdo a mi decisión. Al graduarme de la universidad con una licenciatura en finanzas, acepté el primer trabajo que se me ofreció, supervisando subvenciones y compras en nuestra empresa de tránsito de la ciudad. A medida que ese puesto cambiaba, se centraba más en Facility, proyectos y contratos. Dado que la organización era pequeña administrativamente, las responsabilidades eran amplias y variadas. Desde supervisar la construcción de una instalación de tránsito hasta asegurarme de que los autobuses correctos se limpiaran cada noche y todo lo demás. Pude interactuar con todo tipo de contratistas de servicios, contratistas generales, ingenieros y arquitectos, y desarrollar una visión amplia y comprensión de las instalaciones y, sin darme cuenta en ese momento, llegué al Facility Management. Aunque disfrutaba mi tiempo en Tulsa Transit, siempre sentí una atracción por trabajar en educación superior, probablemente atribuible a varios miembros de mi familia extendida que eran profesores en varias instituciones de educación superior. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en Tulsa Community College, TCC, estaba emocionado de unirme al colegio como director asistente de Facility. Con el tiempo, el puesto cambió a mi función actual como director de operaciones de Facility. En este papel, me encanta saber que el trabajo que hacemos como departamento de Facility Management tiene un impacto directo en las vidas de los más de 20.000 estudiantes que asisten a TCC persiguiendo sus diversos títulos y certificados. Todo lo que hacemos en Facility es en última instancia para nuestros estudiantes. ¿Cuáles fueron tus desafíos más difíciles al comenzar tu carrera? Probablemente fue ser honesto conmigo mismo, acerca de lo que no sabía como supervisor. Comprender que hacer preguntas y delegar no es una señal de debilidad. También probablemente no apreciaba completamente cómo tener un grupo diverso de individuos con habilidades en diversas áreas realmente beneficia al equipo. ¿Cómo abordaste los desafíos? Como cualquier persona en una posición de supervisión, lidiar con las realidades del cambio es importante. No soy el mismo supervisor que era hace 15 años cuando comencé en TCC. A medida que mi equipo ha cambiado, también lo han hecho las necesidades del departamento. Si bien hay responsabilidades departamentales diarias estándar, las expectativas en 2023 son muy diferentes que hace una década. Y eso es bueno. Hemos crecido como departamento no en número, sino en nuestra capacidad colectiva para gestionar y crear experiencias positivas para aquellos en el campus. ¿Cuál es el logro como director del que te sientes más orgulloso? Se me vienen a la mente dos. En 2012 hubo una iniciativa del Estado de Oklahoma para reducir el consumo de energía en un 20% para 2020. A través de los esfuerzos de los facility managers, supervisores de mantenimiento, ingenieros de primera y tercera clase, asistentes de mantenimiento e incluso carpinteros y pintores, junto con el apoyo de todos los niveles de la administración y la junta de regentes, en 4 años logramos reducir nuestro consumo de energía en un 26.3% en comparación con el año base. Luego mantenemos la reducción de energía en niveles similares en los años siguientes. A veces se sentía como escenas de Apolo 13 donde nadie estaba realmente seguro de si podríamos alcanzar nuestra meta o si los pasos tomados realmente funcionarían. Sin embargo, perseveramos fundamentados en datos y en la creencia de que lo que parecía casi imposible podría convertirse en realidad. Y lo hizo, incluso superando la meta establecida para nosotros. El otro logro afecta la formación de un personal sólido en nuestro departamento de ingeniería. Somos como muchas otras organizaciones que han tenido dificultades para traer ingenieros de primera clase. Al analizar de nuevo nuestro departamento, nos dimos cuenta de que, como institución multicampus, siempre lucharemos si no construimos desde adentro. Aprovechamos eso, creando trayectorias profesionales claras desde la posición de nivel de entrada de asistente de mantenimiento, hasta el ingeniero de tercera clase para finalmente convertirse en un ingeniero de primera clase en 3 años. La contratación para puestos de nivel de entrada siempre tiene el mayor grupo de candidatos, así que seleccionamos a aquellos que no solo se destacan como asistentes de mantenimiento, sino que también tienen la motivación y las habilidades para convertirse en ingenieros de primera clase. Lo que descubrimos es que siempre estamos contratando porque siempre estamos ascendiendo. A medida que alguien pasa de ingeniero de tercera clase a ingeniero de primera clase, un asistente de mantenimiento está listo para pasar a una posición de tercera clase, y luego buscamos en el mercado al mejor asistente de mantenimiento. La moral estaba y está elevada. La comprensión de nuestros sistemas de construcción es más profunda. También descubrimos que cuando un miembro del equipo alcanza el nivel de ingeniero de primera clase, se comprometen completamente con los valores fundamentales y la cultura de TCC, reduciendo así la rotación y fomentando entornos de trabajo atractivos dentro de cada equipo de ingeniería del campus. También se ha convertido en un canal más fuerte para nuestro puesto de supervisor de mantenimiento, así como para los puestos de facility manager. ¿Qué lecciones puedes ofrecer a las personas que comienzan en el facility management y mantenimiento? El facility management se trata de servir a las personas, ya sea a las personas que te reportan o a las personas a las que estás apoyando en el campo. Las palabras servicio al cliente se utilizan tanto que a veces puede sentirse cliché o cansado. Pero si no estás interesado en ayudar verdaderamente a los demás utilizando las habilidades con las que has sido bendecido y las experiencias que has aprendido, entonces otra carrera probablemente sea tu mejor opción. Cuando tu configuración predeterminada se convierte en pensar primero en los demás, el resto no siempre se cuida solo, pero generalmente estás en el camino correcto para el éxito a largo plazo. ¿Qué sigue para el Facility Management y Mantenimiento? TCC está concluyendo un proceso de planificación maestra de 10 años, con un enfoque especial en mejorar las instalaciones existentes. En la próxima década, continuaremos abordando el mantenimiento diferido mientras creamos entornos estrechamente alineados con las necesidades de estudiantes y profesores. El cambio nuevamente está en el viento, y espero identificar y preparar al departamento para estos y otros desafíos para que podamos servir mejor a estudiantes, profesores y personal.